Bueno, soy Felipe Echenique, secretario general del Sindicato de Académicos del INAH. Ya ellos han expresado como arqueólogos, digamos, a lo que ellos se enfrentan cotidianamente en su trabajo y todas estas problemas con los que tienen que lidiar los arqueólogos en México. Pero creo que sí les faltó una cosa que es importante. Por desgracia, la institución en la que estamos, a los funcionarios que han puesto a la cabeza del instituto, no les interesa lo que tiene que hacer la institución por ley. La institución por ley lo primero que tiene que hacer es investigar. Y aquí lo que tenemos es un pedazo chiquito, hoy excavado por arqueólogos, porque es por donde pasa el trazo carretero. Pero evidentemente cuando se encuentra esto, para nosotros que no somos arqueólogos, pero somos historiadores y tenemos otras disciplinas, lo que tendría que hacer la institución es decir, vamos a hacer la investigación para delimitar, no este pedacito, no nos interesa este pedacito. Nos interesa el conocimiento de todo el conjunto en donde estaba esto inscrito. Que eso es verdaderamente lo importante. A lo mejor finalmente, como decía Jesús, van a excavar más allá, la población vota y quieren carretera. Y a lo mejor la población dice, bueno, hágase por ahí. Pero ya saben qué había. Lo importante a veces no es tanto tener los vestigios por tenerlos, sino obtener el resultado del conocimiento que nos puedan dar estas excavaciones. Eso es lo verdaderamente importante. Hoy, por ejemplo, tenemos a Presidencia, a los turistas, a los grandes turisteros, les interesan las zonas que son muy grandotas, que son muy visitables, que vienen y no encuentran gran discurso, porque no hemos trabajado de entender la historia prehispánica. A los que realmente estamos preocupados por entender esa historia que creemos, que aún habiendo escrito Chimalpaín sobre ella, hay que acordarse que Chimalpaín ya traía un bagaje occidental gruesísimo, que nuestra única forma de poder contrastar lo que decía Chimalpaín son estas realidades. Esto es tan importante como una obra escrita, o más importante todavía que la obra escrita, porque eso es con lo que se puede confrontar lo escrito. Entonces, esto nos tendría que dar la posibilidad, primero a plantear, no la necesidad de que se quede en un rescate o demás, sino en un proyecto de investigación de esta enorme área, aunque haya casas y demás, para recuperar lo más que podamos de conocimiento. Eso es lo más importante, más que el vestigio arqueológico. El vestigio arqueológico es denominado como bien nacional porque es un instrumento de conocimiento. Eso es lo que tenemos que plantearle a la gente, de que los objetos que se encuentran, los cacharros que se encuentran, pueden tener un valor en el mercado, pero su verdadero valor es el conocimiento que le pueda aportar a los ciudadanos sobre esas historias que vinieron los españoles a tasajearnos y a ponernos otras. Entonces, eso es lo importante, lo que nosotros vamos a tratar de pedir al instituto es que se presente no un proyecto de salvamento, sino un proyecto de investigación. Ya tenemos localizado un pedazo de ese sitio, de ese lugar ocupacional. Lo que tenemos que ver es hasta dónde llegaba. Tiene que haber un recorrido de superficie por todas partes para delimitarlo, hacer más pozos de sondeo, porque igual, más hacia allá donde está el montículo que refiere la compañera, pues igual para allá sigue extendiéndose la zona, y a lo mejor de ahí nos vamos al cerrito. Eso es lo que nos importa, conocer esa historia que está en sus vestigios ahí, es lo que tenemos ahí. Esa es la parte que los arqueólogos tienen que trabajar. Quizá el compañero que le dio en el cargo solamente viene para, como ha sido una mala política de la institución, liberar. Pero no son culpables ellos, pues, porque finalmente son los funcionarios los que están, el gobierno federal, el director del centro INAH, o sea, todos estos que lo están presionando. Pero nosotros como Comisión de Patrimonio, nuestra principal obligación es tratar, no de preservar, entendamos bien, no de preservar las cosas por sí mismas, sino el conocimiento que ellas nos reportan. Eso es lo más importante, y eso es lo que había que hacer conciencia con la gente. porque justamente es lo que nos va a evitar a la larga que la gente agarre y excave para sacar piececitas y ahora hay que venderlas. No, porque tiene que venir un arqueólogo con sus técnicas, con sus conocimientos, para decir, pertenece a tal época, tal. Eso es lo que le da valor a las cosas. No valor económico, sino, insisto, de conocimiento. Lo que estamos ansiosos en este pueblo y la humanidad entera es de conocer estas historias de estos pueblos que fueron cernadas por los pinches gachupines, ahí sí hay que decirlo así, y además esta empresa es gachupina, ¿no? La que está haciendo el carro, ¿no? Va a volver a darle la torre, ¿no? Entonces lo que necesitamos es saber esas historias, ¿por qué? Porque en el pasado hay alternativas para pensar el futuro, este futuro que hoy está clausurado por ese neoliberalismo al que se refería Jesús. No puede tener otra respuesta si no encontramos otras formas que tuvieron nuestros antepasados u otras culturas de enfrentar la vida. Y eso es lo verdaderamente importante en esto, ¿no? Lo que dijo Puerto Carrero es que la carretera va a pasar por encima. Siento yo, con todo lo que dices, con lo que nos dicen los arqueólogos, que tendríamos que esperar el reporte de la relevancia del sitio para que se tomara o no una decisión al respecto. Es que, insisto, no es... Esto que está ahorita aquí es lo que salió porque ahí viene el trazo. Nosotros necesitamos insistir en que se tiene que hacer una delimitación de esta ocupación. ¿Y qué es lo que esto nos está mostrando? Esto no es solamente un espacio ocupado. Debe haber más. Entonces tiene que hacer un recorrido de superficie para ver hasta dónde estaba. Lo que nosotros tenemos que exigir es un verdadero proyecto de investigación, ¿no? Para entender qué es esto, ¿no? Porque una vez que pase la carretera, ya no se hace nada. O sea, lo que tenemos que hacer es pugnar porque se haga el proyecto de investigación, se haga realmente el recorrido de superficie, se pueda trazar bien, se nos pueda dar una explicación correcta de qué fue este pedacito que hoy estamos viendo en el conjunto del área. Y entonces ya sabremos. Para mí, y se los digo yo personalmente, y todos ustedes que han recorrido zonas arqueológicas, se darán cuenta que lo que menos tenemos exhibido es donde vivía la gente. Y aquí es un espacio donde se ve que vivía la gente. Entonces, siempre andamos, es como si un día se acabara la Ciudad de México y quedara nada más la torre de la Bolsa de Valores, ¿no? Y dentro de 5.000 años toda la gente dice, ah, qué buena onda, los mexicanos todos con la torre de valores eran, vivían felices. Pues no, esta es la parte importante, ¿no? Pero ese es ese argumento solamente lo vamos a poder construir en la medida en que exijamos sociedad, todo mundo, el que se establezca un proyecto de investigación serio sobre el área, ¿no? Bien establecidos con arqueólogos del INAH, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando aquí. Ya todas las implicaciones que ello tenga, pues es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Eso ya después lo enfrentaremos como institución y como sociedad. Si se necesita abrir, si no se necesita abrir, eso ya lo... Esa decisión la podemos tomar siempre y cuando tengamos el estudio completo del área, ¿no? Nada más explicar, a lo mejor en pocas palabras, la diferencia entre rescate y proyecto. Porque el momento que tenemos actualmente es rescate. Ha sido una perversión de la ley federal por parte de los funcionarios de INAH, que evidentemente, bueno, esto es una perversión a partir de que sí, el país cuando empieza a crecer más en lo económico, poblacional, etcétera, etcétera, las obras de infraestructura del país empiezan a desarrollarse cada vez más grandes. El instituto que era más chiquito no podía enfrentar todo eso. Esas obras, las presas, los caminos, lo de Petróleos Mexicanos. Entonces se fue haciendo un salvamento, pero esto se fue convirtiendo en un vicio institucional, donde lo importante ahora para muchos arqueólogos es ir, lo que ellos dicen, ir salvando lo que se pueda, ¿no? Para que atrás venga lo que las carreteras, las presas, los tendidos eléctricos, etcétera. Pero eso no es es una desviación, es una perversión de lo que es la institución. La institución dice en su artículo segundo de la Ley Federal de Monumentos, en la Ley Orgánica, es una institución que debe investigar, conservar, difundir y custodiar. No dice hacer rescate ni salvamento ni nada por el estilo. Lo primero que tenemos que hacer es volver a como sociedad, inclusive exigirle al instituto que haga su chamba, que es la de investigar, no la de rescatar. Eso no está en ninguna ley, no es parte de lo que está establecido para la protección de las zonas de monumentos arqueológicos, ¿no? Entonces ha sido una perversión institucional, que los gobiernos la usan pues muy a todo dar, porque es la forma de que ahora le vayan por adelante y liberando y liberando, y no se trata de eso, se trata de conocer.